clásico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el mexicano. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Civil, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Género y el Diario en Sachilaca. Todos los días en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Bien, la columna del doctor Ciro Castillo, pues todos los martes y jueves ya lo saben. Bueno, también déjenme contarles que inmediatamente después de este programa viene pues la somera más grande del Perú, y en Chalata, ¿eh? Viene nuestra amiga Laura Mau con su música increíble, full salsa, pura salsa, y ella llega pues todos los días a partir del mediodía, la hora del almuerzo. Ella está acompañándolas de lunes a viernes en un programa muy muy importante, dirigido pues por la sonera más importante del Callao y del Perú, Laura Mau. Amigos, quiero contarles que ya salió la revista Sí. La revista Sí se encuentra en todos los puertos y los puestos periódicos a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. La revista Sí, en el año 2013, hace su ingreso triunfal a todo el Callao desde Ventanilla. Una revista que nació pues en este importante distrito, como es el distrito de Ventanilla, con 14 años de labor periodística ininterrumpida, ha hecho un convenio pues con el sistema de distribución de Prensa Chalaca, y desde ahora, a partir de este año, todos los 15 y 30 de cada mes, la revista Sí se encuentra en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho pues de nuestra gran provincia. Bueno, en el sugerente está la foto del doctor Juan Sotomayor mirando fijamente al alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, y el titular dice: amores que mata. Esto es en alusión al conflicto, al problema que tienen pues los dos burgomaestres, y que ha sido de alguna manera resaltado en el Consejo Municipal al declarar al doctor Juan Sotomayor como persona no grata en el distrito de Ventanilla. La temperatura va subiendo en este ambiente preelectoral chalaco. Esperamos que la cosa no llegue a mayores. Esperamos que las aguas se calmen. En todo caso, amigos, nosotros estaremos conversando y contándoles todo lo que viene sucediendo en el Callao. Antes de contarles las noticias de esta hora, déjenme decirles que ya está aquí con nosotros la consejera regional Patricia Chirino. Con ella vamos a conversar mucho acerca del trabajo que viene realizando dentro de sus funciones como consejera regional. Y esperamos pues que usted también nos pueda hacer sus preguntas al 453-1654. 453-1654 es el teléfono de cabina del programa Así es el Callao. Flores, nuevo director de la Policía Nacional del Perú. Hace unas horas, el general Jorge Flores Goycochea, quien laboró en la región policial Callao, fue nombrado nuevo director general de la Policía Nacional del Perú, en reemplazo del saliente general Raúl Salazar, quien fuera cuestionado por sus escasos logros en el tema de seguridad ciudadana. Pachacuto espera aprobación de proyecto de ley. Pobladores del viejo especial Pachacute se reunieron ayer en dicha localidad y manifestaron su deseo de que el proyecto de ley número 28703 sea aprobado por el Parlamento Nacional. Dicha iniciativa permitirá que el gobierno regional del Callao asuma la titulación de más de 500 lotes en Pachacute. Por su parte, la dirigente Olga Ramírez lamentó la ausencia de los alcaldes de El Callao y Ventanilla, del presidente regional y de los cuatro congresistas electos por El Callao. Campaña de salud en el Hospital Carrión del Callao. Por aniversario, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao se realizará hoy una campaña de salud en los exteriores de dicho nosocomio. Las celebraciones continuarán mañana con un pasacalle institucional. Feliz día, pues, para el Hospital Daniel Alcides Carrión. Bien, estas fueron las informaciones de esta hora, informaciones ocurridas hace algunas horas también en la provincia del Callao. Bien, amigos, nos piden una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos ya está aquí, ya está con nosotros la Patricia Chirino. Con ella vamos a conversar acerca de su labor, la labor que viene desarrollando como consejera regional en nuestra provincia. Además, estaremos conversando, pues, acerca del tema político, un tema que le apasiona a todos ustedes, a ella también, y también estaremos conociendo, pues, cómo se viene desarrollando todo su trabajo en La Perla y en todo el Callao. Vamos a una brevísima pausa comercial. No se olviden que ya está a la venta la revista Así, edición número 214, en todos los puestos de periódico en toda la provincia de Callao. Pausa comercial y ya volvemos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 segundos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Buenos días, vecino. ¿Qué está haciendo? Aquí, don Pedro, limpiando el tanque para que no haya zancudos. Es que hay que evitar el dengue. Esa enfermedad es peligrosa. Por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. Y el agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días. O utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa bien. Evitemos el dengue. Recomienda el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Vista Cívica te informa constantemente del acontecer local con denuncias, noticias importantes y sobre todo, en tus manos. Vista Quincenal, Vista Cívica, noticias de Ventanilla y el Callao. Música. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Está en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Social y política en ese momento. ¡Ah, caramba! Sí, para mí es un orgullo. ¿Cuántas hijas somos chilenos otros? Nosotros somos 6 mujeres y un hombre. ¿6 mujeres? Así es, tengo una hermana, mi hermana mayor, Sonia, jueza. Jueza especialista en familia y en violencia contra la mujer en los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid. O sea que de alguna manera tú has heredado un poco esa cuestión social, esa vocación de servicio. De tu padre. Dicen que lo que se hereda no se hurta. Y yo te llamaba señorita porque la verdad es que estás con un cuerpo escultural y estás toda rejuvenecida. No, gracias. Y eso está bien porque tú en realidad estás metida en este mundo político que tiene que ver mucho con las fotos, con las cámaras, ¿no? Es un tema bastante integral, ¿no? De madre. Sí, en realidad me dio una bajada de peso. Tampoco soy tan mayor, tengo 37 años cumplidos, no tengo vergüenza de decir mi edad, me gusta tenerlo, me siento una mujer madura. Más allá de la foto y de esto y de la imagen, yo creo que a la gente en realidad no le interesa si eres gordo, si eres flaco, si eres viejo, si eres cualquier cosa físicamente. A la gente lo que le interesa es ver una persona que trabaje. O sea, que más allá de la foto y de la apariencia es una persona trabajadora, ¿no? Bien, ¿tú has vivido en La Perla y vives actualmente con quién? Sí, mira, yo he vivido en La Perla desde los 6 años. No soy una candidata ni una política que se mude nada más al distrito, como hacen muchos, en realidad, que son el último año, se alquilan la casa. Siempre conversamos con los vecinos. Tanta gente que quiere tener un cargo público en un distrito, pero que en realidad no tiene ningún vínculo con el distrito, ¿no? Yo soy de La Perla desde los 6 años. Yo he nacido en el Callao. Yo nací en la clínica Santa Cecilia. Siempre me da un poco de risa eso, porque ahora cuando paso por ahí ya no es clínica, pues es un hostal. Imagínate, ahí en Guardia Chalaca cruce con República de Panamá, mejor dicho, cruce con Guardia Chalaca. Ese es mi barrio donde vivían mis abuelos. Nosotros vivíamos en Sáenz Peña, frente a Plaza Vea. Allí he crecido hasta los 6 años y todos mis tíos y mi familia trabajaban en INAPU. Entonces, ya cuando nos mudamos, fuimos a la urbanización Benjamín Doy, porque ahí habían buenas ofertas pues, para la gente que trabajaba en INAPU, había facilidades. Y toda mi familia somos de Benjamín Doy. Allí es donde yo he crecido, donde tengo mis amigos del barrio, donde tengo las tiendas que me conocen. Como siempre me ha gustado, digamos, siempre he sido muy sociable, la mayoría de vecinos por allí me conocen. Entonces, ahora en política, algunos dicen, no, ella no es de La Perla. Y yo les digo a esas personas, no me dan a mí. Vayan y pregunten a la manzana 7 de Benjamín Doy, a ver desde cuándo me conocen. ¿Cuál es tu relación? Bueno, yo la conozco, pero me gustaría que nuestros amigos oyentes también la conozcan. ¿Cuál es tu relación con Rogelio Cánchez? Ah, Rogelio es mi padrastro. Él es esposo de mi mamá. Se casó con mi mamá cuando yo tenía 3 y medio, 4 años, más o menos. Es decir, he compartido toda mi vida prácticamente con él. Aparte de mi mamá y él, tienen 2 hijas, que son mis hermanas con las que yo he crecido. María Laura Cánchez Venegas y Marisol Cánchez Venegas, que mi hermana es regidora provincial en este momento en la Municipalidad del Callao. Y Rogelio se podría decir que es mi segundo padre, ¿no? Se nota que a tu mamá le gustaban los políticos. Esa es la conclusión. ¿Cómo es que tu mamá lo empujó a Rogelio Cánchez a la política? ¿Cómo fue? Bueno, hay una parte que no conoce la gente también, es que a mi mamá le gustaba siempre la política. Mi mamá es fundadora de Perú Posible. Mi mamá, de los 14 fundadores de Perú Posible, mi mamá estuvo en esa lista, ¿no? Mi mamá, un poco también que ella fue la que influyó para que Rogelio esté en política, ¿no? Así es la verdad. Porque mi mamá era la que hacía la labor partidaria, ¿no? Rogelio tenía un trabajo como ingeniero textil en esa época, cuando nosotros todavía éramos chicas. Y mi mamá fue la que le introdujo un poco, ¿no? ¿Cómo así? O sea, ¿en qué evento político fue su primera vez de Rogelio? ¿Su primera vez de Rogelio? En la parte política. Era virgen en política. Sí, pues eso me cuentas. Yo no recuerdo muy bien esa época porque yo estaba criando a mis hijos. Recién había dado a luz y tenía 23 años yo. Pero me parece que el inicio de todo fue en la Asociación Cabanista, cuando el expresidente Alejandro Toledo fue a pedir apoyo de sus paisanos, pues Rogelio era de Cabana también, y entonces la primera reunión para formar el partido fue en la Asociación Cabanista, y ahí estaban Rogelio y mi mamá, ¿no? Ahí, por ahí fue, por Cabana fue la cosa, por la hora Cabana no, por Cabana nomás, y ya pues ahí fue. Pero yo en esa época no tenía nada que ver en política, ¿no? Ya. Pues estaba en mis labores de ama de casa todavía. Bien, estamos con la consejera regional Patricia Chirinos. Chirinos, la conversación todavía es amplia. Vamos a recibir una llamada telefónica, pero me gustaría que de repente en la parte final sean llamadas para las preguntas de nuestros amigos, porque la entrevista tiene sus partes y vamos primero a conocer quién es pues Patricia Chirinos, que lo estamos haciendo. ¡Aló, buenos días! ¡Buenos días! Sí, ¿cuál es su nombre? Esther Almeida. Sí, soy una vecina del distrito de La Perla y justo estoy escuchando a la doctora Patti Chirinos, de la cual le mando un saludo fuerte y felicitarla porque como mujer y como consejera regional de La Perla viene trabajando muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora? ¿Alguna pregunta para ella? Sí, claro que sí. Tengo entendido, no estoy muy al tanto, de que hay una encuesta y de que está un poquito más arriba, o un poquito no tanto, un tanto por ciento más arriba del actual alcalde de aquí de La Perla. Yo, mi pregunta es, ¿se animaría a ser nuestra candidata de La Perla, ya que viene ejerciendo muy bien como consejera regional? Muchas gracias por la pregunta, muchísimas gracias, Esther. Bueno, en realidad, más allá de las ambiciones personales y de lo que uno pueda querer o no, yo creo que los candidatos los ponen los mismos vecinos del distrito. Si es que en algún momento yo llegara a contar con ese apoyo que es necesario y fundamental y básico para cualquier candidatura, pues por supuesto que me encantaría. Por supuesto que sí, porque soy permeña y quiero sacar adelante nuestro distrito y quiero el progreso para mi distrito, que creo yo que tiene más de 10 años postergado. Bien, estamos con Patricia Chirinos, consejera regional del Callao. Bueno, Patricia, entonces, Rogelio, pues, ingresó a la política prácticamente por tu señora madre. Sí, claro, tu señora madre es muy movida en la política. ¿Cómo suena eso? Me refiero, movía porque la política pues hay que estar ahí. Sí, mi mamá es súper activa, vos fíjate. Es súper activa. No, mi mamá era la jefa de movilizaciones en el partido. Que era muy movida en la política. Y ella también te ayuda, ella también te dijo a ti, te impulsó, tú ya tenías esa vena política. Bueno, desde que yo era chica, mi mamá siempre me decía, tú tienes que ser política como tu padre. Y le decía, no, mamá, estás loca, a mí me gusta el periodismo, me gusta la televisión, no la prensa, espectáculos, cultura. Y nunca le hice caso, en realidad, pero la vida misma fue la que me fue dando por el camino. Como te decía antes, yo estuve más que nada criando a mis hijos, tranquila, cuando de pronto Rogelio, me acuerdo que necesitó una, la persona que trabajaba para él en prensa y comunicaciones, se tenía que ir a dar a luz. Iba a dejar por lo menos unos 4 meses que tenía de permiso. Entonces no había nadie que sea de confianza y pudiera ayudar a Rogelio. Y me pidieron ayuda, no como contratada ni nada, sino a manera personal. Oye, Pati, mira, necesito tal cosa, la relación con los medios. Tú que has estudiado periodismo, ya, pues claro. Entonces dejé de criar a mis hijos y me vine a colaborar con Rogelio. Claro, ¿escuchaste a la señora que decía doctora? ¿Es doctora? No, soy doctora. La gente me dice de todo. ¿Has estudiado entonces? Yo soy comunicadora social, sí. No tengo grado de doctorado, no soy médico. Pero en realidad es que la gente me llame como quiera. Me dicen, mira, unos me dicen doctor, otros me dicen licenciada, otros me dicen Pati, otros de lejos me dicen, habla Pati. Normal, que me digan como quieran, porque yo soy del barrio. Claro, acá como que estamos haciendo, la idea es que saber conocer todo. Como sea que quieran que me digan, soy yo. Bien, otra pregunta importante. Digamos que entonces ahí fue como comenzó tu carrera política, digamos, con Rogelio Cánchez en el tema de prensa y propaganda. Sí, entonces. ¿De Mar Callao? No, o sea, colaboraba de manera personal con Rogelio para sus entrevistas personales, ¿no? Y también, justamente en esa época ya se iniciaba campaña política en Mar Callao. Entonces me dijeron, no, oye, prueba, ven a una reunión, no sé cómo. Bueno, desde que fui a la primera reunión ya nunca más dejé de asistir ninguna. Claro. Me gustó mucho el tema social, tenía mucha empatía con la gente. me sentía muy identificada con mi trabajo como reportera, porque es un trabajo de campo y yo nunca he podido estar encerrada en una oficina. También eres movida. Sí, súper, súper, súper. O sea, digamos, digamos que inquieta. A ver, ¿cómo se llama? Ahorita estoy sentada porque es una entrevista, nada más, pero yo no puedo estar sentada mucho rato, más de 5 minutos. Me gusta, soy súper activa, me gusta el trabajo de campo, me gusta caminar en la calle, me gusta conversar con la gente, me gusta, tengo siempre un montón de cosas que hacer al día, no me gusta tener mucho tiempo de ocio, no me gusta dormir mucho tampoco, no, me considero una persona bastante activa y trabajadora. Ah, qué bueno. Mira, yo recuerdo que tú querías ser alcalde de La Perla en las elecciones anteriores, me parece. Sí, sí, sí. Y recuerdo que estabas independiente. Sí, claro, porque yo renuncié a Marca Yao, y quería hacer mi propio movimiento. ¿No? ¿Y en qué se debe? ¿Por qué renunciaste a Marca Yao? Ah, porque los padrastros a veces ya pues quieren mandar a todo a uno, pues, si la cosa necesita un poco. Yo también tengo mis propias ideas y tengo mis propias decisiones, ¿no? Soy una persona de carácter. Yo recuerdo que tu campaña, se circunscribía en el tema de, de ser una candidata en contra, de Chimbuncayama. No es así, porque yo nunca hablé en contra de nadie. Yo no he basado ni baso mi posible futura candidatura en criticar a otras personas. Siempre he sido una persona positiva y creo que uno no se puede hacer conocido por hablar mal de los demás, sino uno se hace conocido por su trabajo. Es más, creo que si hablo mal de otras agrupaciones o de otras personas, la gente me va a ver mal a mí. Esa es la realidad, porque dirán, y esa mujer no tiene propuestas que hablar, que nada más se tiene que dedicar a hablar del resto. No, estoy en contra de todo eso, más bien. Mi actitud es una actitud positiva y de trabajo y de obra. Eso es lo que quieran que conozcan de mí. Hablar mal de los demás es muy fácil, no demuestra ningún sacrificio. Esas son las palabras malas y adjetivos negativos son los que salen más fácil para cualquiera. No necesitan ni estudiar, ni ser culta, ni ser trabajadora para hacerlo. No, finalmente, en esta campaña electoral, tú fuiste candidata de Chimbuncayao. Sí, sí, porque yo quise ser mi propia agrupación independiente, pero las leyes no están a favor de los que queremos hacer las agrupaciones independientes. ¿Por qué? Porque no tenía símbolo. O sea, no me iban a dar un símbolo por el que votar, me iban a dar solamente un número. Y el número me lo iban a dar 2 meses antes de las elecciones. Ahora, en el mismo tiempo a esto, el actual presidente regional, el doctor Félix Moreno, me propone, me invita a participar en el grupo Chimbuncayao. Ahora, yo ya lo conocí a él, porque mientras él había sido alcalde del Callao, yo había sido regidora provincial también, ingresé por Mar Callao. Y la verdad que me saco el sombrero por la gestión del doctor Félix Moreno. Hizo una excelente labor en el Callao, lo levantó muchísimo. Y me agradó la idea, más que de Chimbuncayao, de lo que pueda hacer con esa agrupación. Me gustó de trabajar al lado de él. Ajá, porque es excelente, político. Hizo mucho por el Callao. Bastante. ¿Qué cosa hizo por el Callao cuando era alcalde del Callao Félix Moreno que te ha llamado mucho la atención, por ejemplo? Sobre todo en el tema del deporte, en el tema de obras, ¿no? Ahora mucho se critica, por ejemplo, a Susana Villarán, ¿no? Que hace muchos programas sociales, que no hizo obras. La gente quiere obras. La gente, más allá de un programa social, que también es importante un programa social, la gente quiere salir de su casa y ver su parque bonito, ver su pista en buen estado, caminar por la vereda y que el anciano no lo meta el pie a un hueco y que se rompa el pie. La gente quiere verde, la gente quiere ir más eso. ¿Tú conoces el mercado de ambulantes, un mercado ambulante que está aquí por la avenida Buenos Aires o ex Buenos Aires? Un mercado que tiene más de 30, 40 años, un mercado, es un mercado, digamos... Bueno, la parada. Así es. La parada se llama, pues, no es un mercado, es la parada del Callao, voy a ir de 35 años. Yo te hago una pregunta, ¿tú crees que eso está bien, que esté ahí, que los ambulantes estén, que hayan utilizado las calles, las avenidas, las veredas, para ejercer el comercio ambulatorio sin que nadie te diga nada? Mira, te voy a hablar como política, pero también pues, te voy a hablar en el lado personal. Como político... Tú acabas de decir que a la gente le gusta salir y ver un parque, que no pisar los juegos, etcétera, etcétera. Esto es un problema social que tiene 40 años. Y Félix Moreno ha sido alcalde del Callao y sigue ahí el... Mientras hay otros alcaldes que han, digamos, recuperado esas áreas para su pueblo, para la gente, esto tiene 40 años. Me parece bien. Ahora, te voy a decir como política. Como política te voy a decir. Hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando, porque si Félix Moreno hubiera hecho el 100% de todo lo que se puede mejorar, entonces, ¿qué trabajo tendría el actual alcalde? ¿No? Sí, se puede mejorar, se puede reordenar, igual como se hizo hace muchísimos años en la calle Lima. ¿Tú te acuerdas? Tú venías al Callao en esa época. La calle Lima era todo el sector de ambulantes, pues que se tenía justamente aquí abajo de donde estamos, en San Peña, en las cuadras 1, 2, 3, cruzando 2 de mayo. Se mejoró muchísimo eso, se pudo cambiar. Si le ha faltado hacerlo a la gestión, yo creo que sí, pero espérate, en la parte personal te digo, yo tengo un cariño increíble a la zona que es La Parada. Es más, todos los domingos me voy a hacer mis compras, mi shopping a La Parada. Me encanta. Mira, yo lo que digo es esto, ¿no? Un niño que se crea en esa parada, mira, donde roban luz, donde roban a cada rato, donde hay un desorden, un caos, ¿cómo crees que se puede crear? De repente a ti te gusta porque tú vas a comprar, pero ¿por qué no vives ahí? A ver, yo creo que a nadie le gustaría vivir ahí. Entonces yo creo que los chalacos merecen tener pues un lugar adecuado, darle de repente... Como te dije, hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Varias cosas. Por supuesto, hay que mejorar un montón de cosas. Pero bueno, yo te preguntaba esto porque tú me dices que el doctor Félix Moreno pues, ha hecho mucho por el Callao. Aparte del deporte, ¿qué más crees que ha hecho por el Callao cuando fue alcalde? A ver, son todo lo que es obras, ¿no? En lo que es obras, las escuelas de fútbol también para el deporte, después varios los programas sociales, los comedores, también recuerdo de esa época. Ahora yo no pertenecía a esa gestión, yo pertenecía pero de otro lado. Cuando tú decidiste dejar la idea de un movimiento perleño y te juntaste con Chuchun Callao, tuviste muchas críticas. Es más, yo me recuerdo haber recogido muchos volantes que hablaban de cosas muy feas de tu persona, y me imagino que tú lo recuerdas. ¿Qué piensas de estas críticas? Personas que de repente se sentían defraudadas porque creían en ti como una persona de cambio y todo, pero al juntarte con Chuchun Callao, bueno, obviamente se sintieron defraudadas. ¿Eso es así? ¿Puro mensaje? ¿O de repente estoy hablando yo cosas que no son? Pues. No, yo vi esos volantes, pero yo no creo que los vecinos hayan gastado su dinero, su tiempo, su tinta en imprimir volantes. Eso es obviamente politizado. Los detractores, digamos. Claro, por supuesto, porque la gente cuando yo les conversaba y les decía por qué había hecho el cambio, lo entendían. Pero bueno, pero perdiste las elecciones. No postulé para ser alcaldesa de La Perla. ¿Me cuentas esa parte? No, postulé como consejera regional. Ya, te juntaste con Chimpún, pero desististe de ser, digamos, candidata para alcalde, pero sí consejera regional. ¿Por qué? ¿Por qué desistí? Porque la gente en el Perú, nosotros los peruanos, no estamos acostumbrados a votar por un número. No estamos acostumbrados. Pero si el doctor Félix Moreno te llamó, ¿por qué no le propusiste ser candidata? Ellos ya tenían su candidato. Yo no había participado en las elecciones internas del partido. Bueno, en todo caso, así es la historia. Dejaste de ser candidata en La Perla para ser consejera, que hasta ahora ya tienes 2 años, me parece, claro. Sí, mi papá decía, en la política estás o no estás. Y si no estás, no puedes hacer nada. Si estás, en cambio, vas a poder ayudar a la gente. Ya, perfecto. En todo caso, tú evaluaste y dijiste, bueno, yo como consejera de Chuchun Callao, y voy a poder hacer cosas en realidad por mi distrito, como las hemos venido haciendo, y de las que te quiero contar. Sí, vamos a hablar de eso, no te preocupes. Aquí vamos a hablar de todo, diría Patricia, en buena onda. Y esperamos también que me Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Timoteo. ¿Y su apellido? Aló. Sí, ¿cuál es tu apellido? Mira, mi pregunta es, mira, me habló la consejera que en realidad salió trabajando en todo el distrito, con los dos de leche, con los comedores populares, con las juntas vecinales, y veo que brinda un montón de apoyo a todo el distrito, y sobre todo los talleres, ¿no? Que viene trabajando y veo que bastantes personas están aprendiendo, hace talleres productivos, y mi pregunta es si ella realmente intenciones de ser la próxima alcaldesa del distrito. En caso mío, yo la propondría como alcaldesa, porque la verdad que me gustaría una mujer que dirige nuestro distrito ya que mucho tiempo nuestro distrito está abandonado por el actual alcalde. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a Timoteo. Bueno, Santa Karina. Santa Karina sentada. Bueno, digamos que conversemos ahora de tu... Para responderle a Timoteo, a ver, por favor, Timoteo, yo creo que más allá de lo que yo pueda querer, está lo que quiere la gente. Y la gente es la que va a coger al próximo alcalde, a la próxima alcaldesa. Si la gente me respalda, yo con mucho gusto podría candidatear, pero la gente es la que manda. ¿Tú qué piensas de Chimpún Callao? ¿Cuál es tu opinión? De Chimpún Callao en general, en torno a los últimos, digamos, líos de chuponeo, líos de, digamos, de cosas que se han conocido, ¿no? Yo creo hay muchas denuncias que han habido y que han salido incluso en todos los canales de televisión. Cuando la gente o un movimiento está arriba por mucho tiempo, siempre va a tener muchos detractores. A la vez que hay detractores, también hay gente que tiene envidia, porque, como te decía hace un rato, hay gente que se cree política, que no hace ninguna obra, que no hace absolutamente nada más que criticar y hablar mal de los demás. Ahora, en el tema del chuponeo, de eso sí me parece una vergüenza, la verdad te digo. Bueno, creo que ahí ya ha habido deslindes, incluso ha habido dadas de baja, y el tema ya quedó claro. Pero es normal también dentro de una agrupación que hayan riñas, que hayan malos entendidos. Tú hace un rato me decías, la unión es la fuerza, ¿no? Pero para hacer la unión también cuesta un poco, ¿no? Las cosas no son tan fáciles. Lo veo todos los días en el trabajo de las juntas vecinales, en el trabajo de las instituciones de La Perla. Para llegar a un fin bueno, siempre antes hay que pasar toda una serie de historias y problemas. Chimpún Callao ha gobernado nuestro primer puerto durante 10 años como mínimo, ¿no? De repente un poco más. Y ¿tú qué piensas de esta gestión? ¿Tú crees que el Callao ha avanzado con, con el gobierno de Chimpún Callao en nuestra provincia? Yo creo que sí, pero yo estoy muy parcializada con el tema. Yo pregunto mucho a mis amistades de Lima, y la gente de Lima me dice que ha visto un cambio radical en el Callao, radical, completamente radical. Bueno, de repente los que vivimos como tú y yo, ¿tú vives en el Callao? Sí, yo soy chalaco de nacimiento. Igual que yo, entonces. Y te puedo decir que por más imparcial que tengo que ser, porque como periodista lo tengo que ser, la verdad es que no puedo dejar de decirte que un cambio radical en el Callao, bueno, puede ser, pero en el tema de la creciente, delincuencia, en el tema de la creciente, bueno, inseguridad ciudadana de repente, pero radical en qué. No sé, pregúntale a tus amigos de Lima para que opinen, porque como te digo, nosotros estamos bastante parcializados en el tema, ¿no? No, bastante. Pero por eso yo te preguntaba, ¿tú crees que los 10 años o más de 10 años que tiene Chimpún Callao en nuestra provincia ha logrado, digamos, hacer un cambio radical, como tú dices? Creo que no solo Chimpún Callao, porque también Rogelio en su momento hizo excelentes y grandes obras. O sea, no es solo ya Chimpún Callao. Yo creo que el desarrollo viene por parte de todas las autoridades que en verdad nos hemos puesto una mano al pecho y queremos trabajar, ¿no? No solo hay, gracias a Chimpún Callao, el Callao está mejor, ¿no? Gracias también a la gestión de Rogelio Cánchez, gracias a todas las autoridades que están colaborando. De repente también gracias a las críticas, porque las críticas nos ayudan a mejorar. Entonces es un trabajo en conjunto. Tampoco voy a decir que porque somos en Chimpún Callao ya nos sentimos lo máximo y gracias a nosotros el Callao sea mejor. No, creo que es un trabajo mejor el Callao. Para mí sí, yo te respondí esa pregunta. Bueno, otra pregunta importante es, ¿tú qué piensas de la compra de los helicópteros en un tema de seguridad ciudadana tan, digamos, álgido en nuestra provincia constitucional? Tú sabes que el tema de inseguridad ciudadana es tremendo. Hace poco ha habido el presidente del Poder Judicial invitó a una reunión multisectorial a alcaldes de los diferentes distritos, al presidente del gobierno regional, y no solamente no asistieron, sino que ni siquiera tuvieron la delicadeza de enviar representantes para hablar con el presidente del Poder Judicial sobre un tema tan importante como es el tema de la inseguridad ciudadana. Eso me parece realmente una manera de decir, pucha, no me interesa, o estamos bien, inseguridad ciudadana, ¿para qué voy a ir? La pregunta es, mi querida Patricia Chirinos, ¿qué piensas de la compra de los helicópteros? ¿Tú crees que eso ha apoyado o apoya o apoyará a disminuir la delincuencia? Bueno, en el momento que hubo la propuesta, a mí me pareció una muy buena propuesta. Me pareció que se iba a poder hacer un patrullaje aéreo y que eso iba a contribuir, por supuesto, a la mayor seguridad de todo el país. Sí, me pareció algo positivo. ¿Y ahora? Me parece que deberían seguir los helicópteros. Así es. ¿Se te parece una buena idea para...? Me parece una excelente idea. ¿Eso está colaborando con que haya una mejor seguridad ciudadana que haya los helicópteros? Sí, me parece que todas las propuestas para que haya una mejor seguridad son positivas. Sí, pero el helicóptero también. También, sí, por supuesto. Si no, no lo hubiera pagado. Bien. También apoyaste la compra de los helicópteros. Por supuesto que sí. Eso me beneficia. Y di mi voto aprobatorio, sí. Ah, qué bueno. Pero... sí. Bueno, ahora cuéntanos, Patricia, en estos 2 años de labor como consejera regional, ¿cuál es tu carta de presentación? ¿Cuál es tu obra más importante que dirías tú que te va a valer para que el vecino perleño diga, vota por mí porque yo hice esto, y eso demuestra de repente tu capacidad de trabajo como política, como persona que quiere servir al pueblo? ¿Cuál es tu carta de presentación en estos 2 años de trabajo como consejera regional del Callao? Sí, ante todo quiero aclarar algo, y es que nosotros los consejeros tenemos cargo legislativo, ¿no? Hay mucha gente que cree que nosotros somos ejecutivos. No es así. Yo no dispongo si hace una obra, si hace otra. Todas las autoridades no se nos pueden meter en el mismo saco. Claro, pero también tienen una labor de fiscalización. Espérate, pues, ahora voy a eso. Pero eso no quiere decir que no hagamos nada tampoco. Por eso, por eso. Nosotros ahorita estamos participando en la misión del doctor Félix Moreno. ¿Qué es lo que hemos podido hacer? Ahí va tu respuesta. Sobre todo en el distrito de La Perla, que es el distrito por el que yo fui elegida, ¿no? Y que está bajo mi responsabilidad. Entonces, he podido cumplir, gracias al doctor Félix Moreno y a la gestión, una de las promesas y de los sueños que yo tuve siempre de hacer en La Perla, y es que hemos creado el primer Guaguaguasi, o primer centro de estimulación temprana, que queda en la cuadra 3 de la Avenida La Paz. Es un trabajo directamente con los niños, ¿no? Rescatando a las criaturas, en el que yo como madre era consciente, si acá nuestra amiga Mireia también es mamá, cuando queremos trabajar no tenemos dónde dejar a nuestros niños. Y con todas las atrocidades que vemos por televisión de las niñeras que maltratan hasta en los mismos nidos, entonces mi idea principal era poner un lugar donde las mamás se puedan sentir seguras. Donde las mamás y las abuelas puedan dejar a sus niños con seguridad. Sí. ¿Este Guaguaguasi tiene una capacidad para cuántos niños? 45. O sea, ¿hay 45 niños o digamos hay vacantes aún? No, ya no queda vacante, Fabián, lo que quiero decir. Se podría decir que ha sido un éxito. Total. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cuesta dejar un niño ahí? ¿Cuánto crees que cuesta? No sé, te pregunto. Nada, es un trabajo social. Sí. ¿Ha sido un éxito? Sí, no, pero por supuesto, porque está destruido. ¿Pero ya cobraron realmente para que...? Pero la gente también en ese sector. Porque eso es una buena idea, pero digamos que el asistencialismo tampoco es una buena idea. La idea es que de repente ustedes se puedan autogenerar más aulas, más salones, que siga creciendo, ¿no? Me parece una buena sugerencia. Si la mamá es una madre trabajadora, bueno, creo que con 5 pesitos que dé. Y lo necesitamos, sí. Pero a veces la política es un tema asistencialista, populista, y eso en realidad tampoco es bueno. Porque yo te hago una pregunta: ¿tú tienes 45 vacantes? Para toda La Perla, cuando hay mujeres trabajadoras que necesitan dejar a su niño es una guardería. Yo te invito a que tú camines por ese sector de la Perla, porque a veces uno pues, puede tener muy buenas ideas, pero en el trabajo de campo uno se cuenta cuál es la verdadera realidad. Y ahí hay gente que no tiene para nada. ¿Y son solamente 45 las personas, las familias, o hay más? ¿Cómo hay más? O sea, me refiero, ustedes han hecho un proyecto para 45 niños. No, vamos a ir ampliándolo. Ahorita hemos conseguido mobiliario. Me imagino que habrá gente pobre, pero habrá más de 45, deben haber muchos, ¿no? Pero... ¿eres un ministro? ¿Y cuándo se ampliará? Poco a poco, pues, recién tenemos pocos meses en esto. ¿Cuándo se inauguró esto? Hay que primero gatear, después caminar y después correr. No se pueden hacer las cosas de buenas a primeras. Calma, calma. ¿Cómo se llama? Bueno, es que la pobreza no tiene calma, ¿no? La pobreza que tiene tantos años necesita cosas. Por eso estamos trabajando, por supuesto. Bueno, aparte de esta obra, de este guaguaguasi que alberga 45 niños y que no cuesta ni un sol, y eso de alguna manera estará bien también para la gente que no tiene recursos. ¿Qué otra obra para la Perla? ¿Qué otra gestión? También hemos, en lo que es deporte, hemos hecho la primera cancha de grasa artificial a un costo totalmente cero, igual que se da en todas las canchas y las losas deportivas de los diferentes distritos. Ahora, hemos podido realizar solamente estas dos obras en La Perla, porque en ese terreno de la cuadra 3 de La Paz, ese era el único terreno que pertenecía al gobierno regional, ¿no? El resto no. Y tenemos el impedimento de la Municipalidad de La Perla para poder hacer nuestras obras en el distrito. ¿Y por qué ese impedimento? Porque es un impedimento político, ¿verdad? Así es. No es una cosa que no se puede, es un tema de simplemente rivalidad política, ¿no? Sí. Como lo que está sucediendo ahorita en Ventanilla, que el alcalde de Callao quiere hacer su feria la más barata y el otro lo quiere impedir, ¿no? Es una rivalidad santa, ¿no? Y bueno, pero esta losa, que es la única que han hecho, es con grasa artificial, ¿qué atributos tiene? ¿Luces de noche? Sí, es una losa que está abierta desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a jueves, y los fines, no, perdón, de domingo a jueves, y los fines de semana está abierta hasta las 11 de la noche, ¿no? Destinada a todas las personas del distrito de La Perla que quieran ir. Muy bien, muy bien. También tenemos escuela de fútbol allí y escuela de vóley, y hemos tenido todo el verano para todos los chicos. ¿Cuántos consejeros regionales tiene nuestro Callao? Siete. Uno por cada, obviamente, por cada. Sí, dos por cercado Callao. Dos por el cercado Callao. Así es. Dime, Patricia, el tema político, pero antes de esto, ahí tienes una oficina descentralizada también. Sí, gracias a Dios, tenemos por fin una presencia del gobierno en La Perla. ¿Cuál es la función que cumple esta? Infórmales a nuestros oyentes, ¿qué tú despachas ahí? ¿Qué apoyos dan? En fin, ¿qué se hace en esta oficina descentralizada? Bueno, antes que nos respondan, nos dicen que hay una llamada telefónica, vamos a ir con ellos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre y su apellido, por favor. Pero tiene que decir su nombre y su apellido, si no, no puede hablar. A ver, ¿cuál es su nombre y su apellido, por favor, antes de comentarnos? Comunidad. Bueno, pero hay que destacar también que todos los distritos tienen una oficina, o no todos. Que yo sepa, Ventanilla tiene una. Ventanilla y La Perla. La Perla, nada más. Sí. Y eso lo has peleado tú, lo has... Bueno, yo estuve empujando el tema porque la verdad que nunca antes había... Sería bueno que estén en todo el distrito, ¿no? Sería bueno, pero también tiene que hacer iniciativas. La misma consejera. Y de los consejeros y de las gerencias de repente también, y de los vecinos también. ¿Qué de los consejeros, no? Porque si yo represento a La Perla, entonces, ¿por qué? Porque una descentralizada va a ayudarnos seguramente a realizar trámites, de repente algún apoyo, información, en fin. Yo sé que el gobierno lo puede hacer cualquier cantidad de, digamos, de apoyos a la educación, al deporte, etcétera, pero no hay donde de repente, porque el Callao es muy grande, tener una oficina centralizada ayudaría mucho, pero eso yo creo que tiene que mucho que ver también con el consejero o el consejero. Depende de los estilos de trabajo, porque por ejemplo los otros consejeros hacen bastante trabajo de campo. Ahora te digo la verdad, estar en una oficina no es lo mío, no es lo mío. Yo atiendo allí los lunes a partir de las 3 de la tarde, pero el resto de días es mi trabajo de campo. Claro, de que ayuda, sí ayuda. Pero para que porque hay mucha gente que cerrará contigo, ¿no? Con la consejera, ¿no? Sí, pero a veces nos citamos en la calle, te digo la verdad. La pero en todo caso, voy a las casas. A las 3 de la tarde, el pueblo de La Perla se puede encontrar ahí para conversar contigo. Allí me ubican, pero todos los días estoy en diferentes parques, en diferentes calles. Cuando me llaman por teléfono, a veces acudo a las casas porque hay gente que no puede salir así de fácil. Trato de estar en todo tiempo dándole servicio al vecino. Qué bueno, qué bueno. Sí, y bueno, ¿y qué servicio, hablando de servicios, da este local? Y ahora sí, estamos dando talleres de diferentes tipos, talleres productivos, ¿no? Abiertos para toda la población. Tenemos aeróbicos, tenemos tai chi, tenemos billutería, tenemos tucán, tenemos cerámica, tenemos... cosas. ¿Y eso es totalmente gratis o hay que pagar algo para la gente? Bueno, la gente paga sus materiales. ¿Y funciona de qué hora a qué hora? De horario de oficina. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, y algunos vecinos extienden, se quedan como hasta las 6 de la tarde. ¿Qué otro tipo de información dan o brindan a los vecinos perleños? Me imagino de las actividades que hacen. De todas las actividades se les da información. ¿Hay una secretaria ahí? ¿No? Hay una secretaria allí. Hay asistentes, tenemos un abogado dos veces por semana. Un abogado también, es sí. Consultorio jurídico gratuito. Sí, es un consultorio jurídico gratuito. Eso es bueno, el abogado está qué días. Martes y jueves. Ah, los martes y sí. Jueves, entonces de 3 a 6. De 3 a 6. Sí, es el doctor Edgardo Mírez. Sí, también estamos llevando médico dos veces por semana también. A veces hacemos contacto con la direza y estamos sacando algunas muestras de Papa Nicolau también ahí en la oficina. Tenemos clases magistrales del doctor Aldo Lama que va y conversa de temas que nos interesan a las mujeres. ¿Y es muy concurrido el local? La gente, digamos... Sí, me gustaría que vayan. De verdad, ahora les voy a enseñar una foto. Va muchísima gente, más gente de la que yo me pudiera imaginar. Porque en La Perla no hay tantas losas deportivas, no hay tantos sitios donde la gente pueda hacer actividades físicas. Hoy día en el diario Prensa Chalaca ha salido de que el techo del colegio Timorán en peligro de colapsar. Tú sabes que cada municipalidad tiene su área de defensa civil, donde el alcalde es el presidente de Defensa Civil. ¿Tú tienes alguna información si en este caso el alcalde de La Perla ha, digamos, inspeccionado como presidente de Defensa Civil, o si no, el área de Defensa Civil de su distrito, en este caso La Perla, ha inspeccionado los colegios de La Perla antes del inicio de clases? ¿Tienes información al respecto? Sinceramente no la tengo, pero yo sé que el alcalde de La Perla no trabaja con ninguna entidad. No es solo que no trabaje con el gobierno regional, él no trabaja con otras municipalidades. Pero ellos tienen su área de defensa civil y su labor es obviamente revisar. Desconozco. Por criticar al alcalde podría mentirte, pero no es mi estilo. Desconozco. Si no lo hace el gobierno regional, si no lo hace el alcalde de La Perla, en el gobierno regional también existe una área de defensa civil. En el gobierno regional debe haber un informe de esto. Lo que pasa es que no por colocar un titular quiere decir que sea totalmente cierto. Tú sabes, yo como periodista también sé que el papel aguanta todo. O sea, que somos mentirosos. No, no me ha dicho eso. Lo que pasa es que hay que basarse en un informe técnico para saber si es que de verdad va a colapsar o no. Nosotros nos hemos basado de la persona más importante de ese centro educativo, que es la directora. Tenemos sus declaraciones grabadas, ella nos ha dicho todo lo que está acá. Me parece bien, y Daisy es mi amiga, y Daisy es la mayor defensora del centro. Yo estuve con Daisy el fin de semana, el viernes, pero yo te digo, más allá de fijarse solo en lo que hablan las personas, hay que fijarse en informes técnicos, porque uno, claro, si yo estuviera en el papel, en el lugar de Daisy, por supuesto que mi techo también se va a caer, con tal que vengan ahorita y me lo hagan. Yo digo, zambacanuta, con tal que se logren mis objetivos, o sea, y que arreglen el techo. Pero, o sea, tú que vives en La Perla, como me dices, tú no sabes que ese techo es, o sea, ¿tú crees que ese techo puede aguantar cuánto tiempo? ¿Lo conoces o no lo conoces? Yo no soy experta en el tema. No, sí. Por eso, pero a simple vista, ¿tú crees que ese techo puede aguantar o se va a caer? Yo no puedo decir algo sin saber, yo no voy a abrir mi boca para hablar cosas que no sé. Yo me fijo en informes técnicos, hay gente que sí sabe. ¿Y tú? Pero si esto es real, esto se va a corregir, te lo digo yo, en las próximas dos semanas. Como máximo, en esta semana ya estoy trabajando en esto. Porque ustedes también nos ayudan. Porque como uno es político, pero también es humano, hay cosas que se nos pasan. Pero para eso están los periodistas también, para hacernos recordar. Y te agradezco más bien por la información, porque ese periódico va a llegar a manos del doctor Félix Moreno y él va a poner cartas en el asunto. Claro, y aparte, nosotros estamos conversando con la directora, o sea, en realidad... Eso es lo que me sorprende, porque el viernes estuve conversando con Daisy y no me ha dicho nada. No solamente hemos conversado con la directora, sino que la directora debe tener algún estudio. Y hay más, incluso en esta nota estamos colocando que el gobierno regional ha hecho obras en este colegio. No, sí. Mira, es un tema que está en contra, o sea, no, no. Simplemente hacemos la entrevista y lo plasmamos. Y me parece muy bien, porque ustedes tienen que ser imparciales. Así es, no, escúchame, no lo recibo como una crítica negativa. Al contrario, que ustedes hayan publicado va a ser mejor para nosotros, porque nos vamos a poner las pilas. Y cuando hagan el techo, también saldrá en el diario que hicieron el techo. Me parece muy bien. Sería excelente, porque de eso se trata. Claro que sí, de mejorar y de avanzar, porque todos somos chalacos. Bueno, estamos con nuestra invitada de hoy, Patricia Chirinos. Ella es consejera del gobierno regional de La Perla. ¿Te puedo consultar? Por La Perla, perdón. ¿Te puedo consultar? No, sí, claro. Bueno, ahí está los lunes a las 3 de la tarde, nos dice, en el local de... Este local se llama Local Descentralizado, ¿no? Sí, del gobierno regional. En La Perla. En La Perla. Está muy visible cuando uno va por la marina, lo puede ver ahí. Sí, son tres pisos de color verde. Así es. Bien, ¿hay una pausa, me dice? Otra pregunta. ¿Ya te cansaste? No, yo no me canso. Patricia, cuéntanos. Tienes un problema con Wilbur Castillo, un personaje que se da fama por esta denuncia del chuponeo con Roberto Martínez, el alcalde, el gato Félix, ahí se desean nombres, ¿no? Tú sabes, ¿no? Dentro de ese argot, de esa forma de hablar que tienen algunos chalacos, ¿no? Y bueno, de pronto supimos que él te había amenazado de muerte, que había habido una denuncia, y nosotros hemos estado por cielo, mar y tierra, ¿no te imaginas? Aquí nuestra producción ha estado grande, pero bueno, ya está acá con nosotros y la idea es esa. Entonces, nosotros hemos conversado también con Wilbur Castillo y nuestro propósito era obviamente hablar contigo también, porque de eso se trata. Aquí no se trata, no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Lo que quiere el oyente chalaco es conocer las dos versiones para ellos sacar su conclusión. Pero cuéntanos, Patricia, ¿cuál es la historia esta detrás de estas denuncias que hubieron de atentado contra tu vida por Wilbur Castillo? Bueno, es cierto, Wilbur Castillo atentó contra mi vida, nos puso un arma, no solo a mí, sino a mis dos coordinadoras y a la persona que estaba manejando mi carro en ese momento. Yo estaba saliendo de una misa de la Iglesia de Resurrección de Cristo y Wilbur Castillo con sus secuaces nos puso el arma, nos insultó, nos amenazó de muerte en la puerta de la iglesia. medio cuerpo de él ingresó al carro con el arma, rompió mis palancas del carro, las direccionales, la de la luz. El carro mío nos lo rodearon delincuentes y nos apuntaron con arma. Esa fue la realidad, eso fue lo que sucedió. Si la gente no me quiere creer, no importa. ¿Eso fue lo que tú señalaste, lo que está en el parte policial? Pregunta. Así es. Por eso les digo, si hay alguna persona que dice, no, esta mujer es mentirosa, no me crean a mí. Créanle a todos los vecinos que estuvieron en la calle Blas Borsani mirando el hecho. ¿Por qué no te creerían? No sé, pues por si acaso, pues algún detractor que diga que no me cree, que le pregunten a la gente, porque hay muchos testigos, incluso el padre de la iglesia. Bueno, obviamente cuando Wilbur estuvo acá dijo que eso era falso, que era mentira, que él tenía un video. ¿Qué va a decir? Pues si es un delincuente, tiene que defenderse. Y la pregunta es, ¿él está preso por esta denuncia? Sinceramente yo denuncié y después de eso yo ya no he tenido nada que ver, yo he seguido con mi trabajo. A pesar que he seguido... Pero me imagino que esto tiene un curso. Que se, a mí me han citado para el 1 de abril. Ah, pero antes... He recibido una citación. ¿Tú no sabes entonces si él está preso por tu denuncia? Yo creo que está preso por la denuncia. Sí. O sea, que la fiscalía encontró elementos necesarios para mandarlo. Pero por supuesto, por supuesto, eso es lo que merece. ¿Tú presentaste pruebas o solamente tu declaración? Presenté mi declaración y testigos. ¿Testigos también? Sí, claro. ¿Cuántos testigos? 3. Bueno, y eso ya la justicia se encargará en todo caso. Sí, porque yo no tengo nada que hacer ahí, que haga una investigación, que se encargue la justicia, la policía. Yo no tengo tiempo para eso y tengo que ocuparme de mi trabajo. ¿Lo conoces a él? Por supuesto, sí, es un vecino de La Perla. Claro, pero ¿es tu amigo, digamos? No, no es mi amigo. ¿Trabajas con él algo, alguna...? No. ¿O has apoyado? Porque él tiene un grupo de, creo que se llama Los Azules, me parece. Eso he visto en su polo el día que lo apresaron. ¿Tú has apoyado a él en algo? En nada. ¿Y su familia tampoco trabajas? Su familia, su hermana Karina, colaboraba conmigo. En temas políticos, así es. Incluso yo creo que ella fue una de las infiltradas en mi trabajo y la que le dateaba todo mi movimiento. ¿Sabes? ¿Y con qué propósito? Mira, el propósito de estos delincuentes es trabajar extorsionando a los políticos y sobre todo más que a mí, que yo soy una simple consejera regional, creo que iba directamente contra el doctor Félix Moreno. ¿No? Ellos están acostumbrados a extorsionar en cada obra que hay y ahora están como loquitos por el proyecto Costanera que ya se inició y lo que han querido es sacar dinero y aprovecharse de eso, ¿no? Por mi intermedio, cosa que yo no se los he permitido. Porque ¿qué hace la gente? Cuando uno de estos delincuentes trata de amenazarlo, ¿no? Negocian con los delincuentes y al final les dan un poco de plata y los delincuentes se quedan callados. Pero yo no he querido trabajar con los delincuentes. Y es más, lo digo ahora, no voy a trabajar con los delincuentes nunca. Y si vienen a querer amenazarme algo, los voy a denunciar. Así como he denunciado a Wilbur Castillo, denunciaría a todo el que se me acerque a querer hacer extorsión con mi persona. Hay mucha, no lo voy a permitir. Mucha delincuencia en La Perla. Entonces, callado. Nosotros somos sacados, pero hablemos de La Perla, que es el lugar que tú representas. Sí. Porque nosotros hemos sacado un informe donde prácticamente La Perla tiene 16 policías que cuidan, digamos, la seguridad ciudadana de todo. ¿Eso es cierto? Conversé el otro día en una junta vecinal que invité al comandante Sosa y justamente esa es la información que nos dio. Tú eres, digamos, una persona que me dice que ha vivido desde los 6 años en La Perla, eres consejera por La Perla y me imagino que tienes otras ambiciones políticas en La Perla. La pregunta es, debes conocer bien La Perla, ¿cuál es el problema más grande que tiene La Perla? La seguridad. La inseguridad ciudadana, ¿es así? Así es. ¿Y qué ha hecho Patricia Chirinos desde su lado de consejera regional representando a La Perla por este tema? Bueno, siempre he trabajado de la mano de todos los comisarios que están allí. Siempre hemos tratado de cumplir cada pedido de las juntas vecinales, porque trabajamos mucho con las juntas, con los comités regionales, de mandar patrullaje de los guardias de seguridad, de los guardias regionales, ¿no? Como tenemos algunos carros allí, que se destinen siempre las unidades a La Perla. Ahora estoy trabajando un proyecto nuevo con las juntas vecinales, que a manera personal yo les estoy donando alarmas. Entonces, cuadramos el trabajo tanto con los representantes de la Junta Vecinal, con el comandante Sosa de la comisaría y con estas alarmas que estamos, que estoy obsequiando de manera personal, y está dando muy buen resultado. Organizando a la población. Así es. ¿Tú crees que 16 policías son suficientes? No, no lo creo. Y dime, ¿y tú crees que, digamos, se puede, de quién depende ampliar esta cantidad de policías? Me imagino que del Ministerio del Interior. Ahora, lo que hemos hecho como vecinos, como población, es mandar cartas al ministro para que, por favor, nos amplíen, nos manden más oficiales, que es lo que necesitamos, ¿no? A veces las autoridades hacen oídos sordos. Por ejemplo, Pachacute no tiene agua no sé cuánto tiempo, y de pronto hace una marcha de más de 10.000 personas y al toque el presidente, todo el mundo firma y comienza, ¿no? Como quien dice, en el que no llora. Claro, entonces la pregunta es, tú que eres líder de tu comunidad, ¿no has pensado en hacer de repente una marcha? No sé, porque yo te digo algo, ¿no? Porque tú me dices que el tema más álgido de la Perla es justamente el tema de la seguridad ciudadana. Tienes de repente mucha sintonía con la población. No creo que la población esté contenta con tener 16 policías. Me parece que eso es increíble. ¿No han ustedes pensado en tomar otro tipo de acciones con la finalidad que el Ministerio de Educación incremente la cantidad de policías del interior? Perdón, del interior, en la Perla. Sí, mira, pues estamos. Lo que pasa es que también, como a cada rato cambian de comisario, los trabajos que emprendemos a veces se quedan inconclusos. Mira, no, pero la población, podrán cambiar de comisarios, pero la población será la misma siempre, y la población realmente, hasta donde yo sé, está cansada de tantos robos y tanta impunidad. Sí, pues hay que encender más a la población entonces para salir a marchar. Para eso nos tienen que ayudar ustedes también. Encantado, con tal que sea solución, porque repito, 16 policías para la Perla es un escándalo. Y yo, en realidad, esto no ha salido en ningún medio de comunicación del Callao que yo sepa. Y nosotros hemos hablado con el comisario, ahí están sus declaraciones. Sí, es cierto. Es cierto. Realmente creo que alguien tiene que hacer algo ahí, que es mejor que la consejera regional. Encima te ganarías un tremendo respaldo, porque la inseguridad en la Perla, como tú mismo lo has dicho, pues realmente... Bueno, yo creo que también denunciar a un delincuente crea un precedente, ¿no? Porque la mayoría de gente no denuncia por miedo, por pena, por temor, ¿no? Yo he denunciado al delincuente y gracias a Dios que la justicia estaba de mi lado. Los vecinos en la Perla, cuando camino, me dicen: qué bien, Pati, se necesita una mujer con agallas para denunciar. Yo les digo: no tengo miedo a nada. No tengo miedo a nada. Y me olvidaba de decirte algo. Antes que nos digas que el tiempo ya no está ganando, pasa. No te preocupes, Pati. Sí. Solo que yo quiero agradecerte por estar acá con nosotros. Espero que comprendas nuestra labor. Y que no sea la última vez que tengamos acá, le damos cabida a todos nuestros amigos, actores en la política y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Callao. Así que desde ya nuestro agradecimiento, esperando, repito, que no sea la última vez. Cuéntame. No, que me olvidaba decir que el gobierno regional donó $80,000 a la municipalidad de La Perla para la compra de 8 vehículos para patrullaje. Eso lo hicimos el año pasado. Claro, los 8 vehículos. Están por ahí, veo a veces 2, a veces 3. Nos da mucha pena, ¿no? Como institución y como vecina, a mí que vivo en La Perla, no ver a todos los carros patrullando. Pero ya eso depende de la municipalidad. Bueno, hay muchas cosas que se me han quedado por preguntarte. Pero yo espero que haya otra oportunidad de conversar, ya que nosotros todos los días tenemos programas. Me gustaría saber cuáles son tus planes, tus proyectos para el Distrito de La Perla en el tema de seguridad ciudadana, en educación, en fin, en diferentes temas que hay. En todo caso, yo quiero nuevamente reiterarte nuestro agradecimiento y bueno, pues cualquier otra invitación con nuestra productora Mireia, esperando que pueda tener la oportunidad de pasar. Un placer tenerte aquí y las palabras finales. Encantada de la vida de poder participar con ustedes, como les digo a todos, yo soy comunicadora social, soy periodista, igual que mi padre que también fue periodista, ¿no? Así que feliz de poder comunicar a la gente y transmitir. Yo creo que más allá de entregar un volante, de algo por escrito, es la palabra directa de las personas. El discurso. Muchas gracias, el Parlamento. Muchas gracias por la invitación. Encantada cuando se esté. Gracias, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Patricia Chirinos. Ella es consejera del gobierno regional por La Perla, que estuvo con nosotros para agradecer nuevamente su presencia, esperando volver a tenerla en otra oportunidad. Bien, después de la pausa comercial, viene el doctor Gregory Durán Aguilar. Él es el presidente de las APAFAS del Perú. Hoy vamos a conversar acerca de las APAFAS, estas asociaciones de padres y familia. En muchos colegios no hay APAFAS, la doctora maneja todo. Vamos a conversar entonces con el doctor Gregorio Durán Aguilar, presidente de las APAFAS del Perú. Pausa comercial y ya volvemos. Así es el Callao. Y la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Quieres tener lo último de la información sobre los? Vistas aquí, te informa constantemente de la condición local, con denuncias, noticias constantes y sobre todo, Los artistas salseros, RadioCharaca.com. Humberto L, sin que sea amor, Nico Nietzsche, sin miedo, sin miedo, de Lucha, Santiago, el Blanco, que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioCharaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Conversar con nosotros acerca de los diferentes problemas que tiene pues el Callao y también sobre todo el distrito de La Perla. Bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado de esta hora, siendo ya las 10:47 de la mañana de hoy día, de lunes 11 de marzo del año 2013, y estamos con la presencia del doctor Gregorio Durán Aguilar, el expresidente de las APAFAS del Perú. Vamos a dar los buenos días al doctor Gregorio Durán. Buenos días, doctor. Muy buenos días, distinguido periodista Julio Chávez, aquí en Radio Chalaca, en el programa Así es el Callao. Un saludo amical, respetuoso, cordial, fraternal a todos los amigos del Callao, y en especial a los padres de familia de los colegios públicos. Bueno, doctor, yo, para hablar, usted debe ser un especialista en el tema de las APAFAS, y yo me siento muy complacido porque a veces pues la ignorancia es muy atrevida y uno dice cosas. Entonces vamos a aprender mucho el día de hoy con usted, sobre todo para nosotros como periodistas poder hablar con mayor propiedad y poder entender algunos problemas que se suscitan aquí en el Callao, por ejemplo, y me imagino que también a nivel nacional. Por ejemplo, en mi carrera periodística he entrevistado a muchas APAFAS, he entrevistado a madres de familia que vienen a denunciar que el tesorero se fue con el dinero de la APAFA. Creo que eso de irse con el dinero es lo más recurrente. Otra cosa que me parece anómala es que algunos directores de colegios grandes no tengan APAFA. Otra cosa que me parece rara es que yo entiendo que la APAFA es autónoma, no tiene nada que ver con el director del centro educativo, pero hay unos que hacen una especie de alianza media extraña y que eso evita que los padres de familia puedan tener, el contacto y sobre todo las cuentas claras del dinero que todos los meses aportan por sus hijos. Así que, doctor, ¿cómo se puede hacer? Primero hablemos de las APAFAS, ¿cuál es la condición jurídica que tienen estas asociaciones? Mucho gusto, pero antes déjeme afirmar de que en nuestro querido Perú lo único claro es que no hay nada claro, porque son las principales autoridades, el 90% del Callao y todo el Perú, que transgreden la Constitución, las leyes y los reglamentos. Ahora, yéndonos al tema de APAFA, del sector de educación, conocemos el monstruo por ley. Para empezar, según la Constitución, que afirma que la educación pública es gratuita. Por lo tanto, todos los directores del Callao y de todo el Perú que hagan un solo cobro son indebidos. Es decir, el director cobra 5 conceptos, el director cobra 10, 15, 20 conceptos. Todos son cobres indebidos porque la Constitución y la ley de leyes afirman que el espacio público es gratuito. Por otro lado, lo único que no es indebido es la cuota de PAFA. Eso está en la ley de PAFA 28628, que es un artículo. La Asamblea General acordará una cuota de APAFA en favor de su colegio que no excederá del 1.5 límite, que en estos momentos es de 55 soles. Eso no es cobro indebido, eso es un cobro debido de acuerdo a la ley. Ahora, el padre que efectivamente en el sistema pobreza no tenga dinero para aportar, tiene que hacer faena en favor de su colegio. En ningún momento debe cobrarse más de 55 soles por ningún otro concepto. Cuota de paja máximo 55, y el que haya cobrado los padres, decimos cuatro los padres que hayan cobrado más de 55 soles, exige su devolución de la diferencia. Si han cobrado 100 soles menos 55, 45 deben devolverlo de inmediato el presidente y la tesorera del colegio que les ha cobrado. En caso contrario, nos pasa la voz a nosotros para hacerles denuncia penal ante el Ministerio Público, porque cuando hay un tesorero o un presidente que se apropia ilícitamente el dinero o incumple las leyes, a ellos hay que denunciar al Ministerio Público. Por ingenuidad o por desconocimiento, se denuncia ante la UGEL, ante la DREN del Callao, ante el Ministerio, ellos no van a hacer absolutamente nada. A PAFA que transgrede, que debe ser denunciado ante el Ministerio Público, ahí los mandarán a Flacorcia, a Chorrillos o a las cárceles del país. Ajá, y dígame, ¿usted tiene conocimiento de alguna denuncia? Porque lo más recurrente es que algunos tesoreros o presidentes de la PAFA simplemente huyan con todo el botín, con todo el dinero de los padres, y con tanto sacrificio los padres aportan. Simplemente se van y dejan pues de pertenecer obviamente a la PAFA. Usted dice que el trámite es hacer una denuncia penal. En todo caso, ¿usted tiene conocimiento de alguna digamos sanción que se ha puesto algún presidente de la PAFA o algún tesorero, digamos, que se haya llevado el dinero de los padres? Falta lo del Callao, porque nosotros a nivel nacional, en Lima y en provincias, hemos denunciado un centenar de tesoreros y presidentes de la PAFA y a una veintena se han ido a San Jorge. Todavía no hemos enviado ninguna dirigente mujer a Chorrillos. Pero nos falta porque hay que hacer seguimiento, en cuestión de gastos y de seguimiento y atrás de poder judicial, que es engorroso y que hay burocracia. Sin embargo, cualquier persona, cualquier chalaco, cualquier ciudadano peruano puede hacer la denuncia a cualquier corrupto. En Imperio no hay corrupción, hay hipercorrupción. Y en el caso que no haya la valentía de hacerlo aquí por parte de un padre o madre de familia, háganos llegar a nosotros, a Conapapas al 98-96-211-35, toda su información, y para reunirnos nos hace llegar las pruebas instrumentales y para denunciarlos ante el Ministerio Público. El otro tema le podría dar rápidamente el correo nuestro, G. Durán, con D final, mi apellido paterno, Conapafa, la institución que presido y dirijo, gduranconapafa@yahoo.com. De esa manera nosotros haremos la denuncia y ustedes, si tienen el temor, no aparecerán ustedes como denunciantes. Nosotros lo hacemos como institución, como Conapafa, en forma muy responsable. Yo debo recordarle de que no hay reelección inmediata. He estado viendo algunos casos de algunos colegios. No vale la reelección inmediata. O sea que si alguien ha sido presidente de la PAFA el año 2012, el año 2013, ya no puede ser reelegido. Cualquier cargo que haya ocupado dentro de la directiva de PAFA no puede ser reelegido por ningún motivo. Y si algún astuto, bajo leguleyadas, interiadas, afirma de que no tiene el registro en la DREC del Callao o en la UGEL de Ventanilla, simplemente cuando hay una carta, un oficio que dirige el presidente a la UGEL o al director, ya es sinónimo de que se acredita que es presidente de la PAFA. No hay necesidad, porque además la DREC o la UGEL de Ventanilla solamente es registra. Entiéndanlo bien. Quien acredita a una PAFA es su comité electoral, uno. Dos, su asamblea general de padres de familia de su colegio. Tres, con APAFAS. Y cuatro, registros públicos. Ellos son los que dan credencial y los que acreditan a su directiva de PAFA. Entonces, en la DREC o en la UGEL de Ventanilla solamente se registra. En el registro dice, el colegio A tiene PAFA, el colegio B no tiene, el colegio C sí tiene. Y en ese sentido, los directores probablemente no les interesa la PAFA porque ellos quieren ser tesoreros y presidentes de PAFA. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Es legal que un colegio haya PAFA o no haya PAFA? Es legal que todos los colegios del Perú 100% tengan PAFA, porque si no, bajo ese criterio, yo diría que como hay tantos corruptos de directores, porque el problema, nosotros nos enfrentamos a los directores, los grandes culpables, inclusive el mismo del colegio de acá, el colegio de México. También el culpable es el director, porque tiene años tras años de funcionarios de los públicos, saben la ley, la norma, la constitución. Han sido 5 años en la universidad, ellos saben cómo deben dirigir un colegio, sin embargo, falencias que hay, repetitivas, reiterativas, que no ponen orden. Por eso exigimos a la DREC. Parece que el director de la DREC lo ha sacado por corrupción y lo priman yéndose de la región china, la región Callao. Es increíble, ¿no? El funcionario cuestionario de Perú debe dejar, no puede continuar como funcionario durante 5 años en ninguna función pública en Callao del Perú. Ajá. Y dígame, en todos casos, ¿cómo se le puede llamar o denominar a aquellos que leen colegios que no tienen la paz? Simplemente negligencia del director, porque en la ley de APAFA 2728 se afirma categóricamente que quien convoca una asamblea es el presidente de APAFA. Si no hay presidente de APAFA, lo convoca el presidente del Consejo de Vigilancia. Y si no hay ninguno de los dos, lo convoca el director. Y eso puede ser en cualquier momento del año. Exigimos, invocamos por un lado respetuosamente, exigimos cumplir la ley de los directores, que todos los colegios tienen que tener APAFA. Si ustedes quieren ser tesoreros o presidentes, no, la ley no les faculta ni siquiera firmar la cuenta con los... Pues la cuenta corriente o la cuenta de dinero en el banco. Y asimismo, un vocal tampoco puede firmar. Los únicos que firman la cuenta de un colegio, la cuenta de APAFAS, es el presidente y el tesorero, así lo establece la ley 2828. Bien, estamos con el doctor Gregorio Durán Aguilar, presidente de las APAFAS del Perú. Bien, también quisiera saber, las APAFAS tienen autonomía propia. Digamos que no tienen nada que ver, entre comillas, con la parte administrativa del colegio. Ustedes, si reúnen una cantidad de dinero en una actividad, de repente recaudándolo, solicitando el pago mensual a los padres, ustedes pueden disponer de ese dinero según las necesidades que tenga el centro educativo y las que tengan sus hijos, ¿es así? Claro, la APAFA es la Asociación de Padres de Familia de un Colegio, es una sociedad civil de derecho privado, regido por el Código Civil, el Código Penal y sobre todo por la Ley de APAFA 2728. Es totalmente autónoma, no dependemos de la UGEL, de la DREC ni de la Ministra de Educación. Es autónoma y por lo mismo cuando haya aprobación interna tiene que ser de frente al Ministerio Público. Y en este caso quien decide todo es la Asamblea General. Pero si a veces hay mucha manipulación en la asamblea, los profesores, los directivos no tienen tiempo para hacer una hora más a nuestros hijos, pero sí tienen tiempo para manipular en las asambleas y están el director, el subdirector, los profesores, los dirigentes del SUTE. Está prohibido, más bien deben ser sancionados 1 año si no se ve cualquier profesor o director que esté en una asamblea general. Porque solamente deberían ser los padres de familia, salvo que el presidente APAFA invite al director, pero le invita al director 5 o los primeros 5 o 10 minutos. Para que vea la parte educativa, académica, pedagógica, tecnológica, que es lo que tenemos que mejorar. Y denunciar también que el señor director, el 80% de colegios tienen profesores ociosos, profesores que han estado en clínico, profesores que venden la nota, profesores que llegan tarde, que faltan, que escapan por la pared, que firman la asistencia uno por otro. ¿Eso cuándo se va a combatir? Eso lo combate la PAF, el Consejo de Vigilancia, el CONEI. El CONEI es una función muy importante, sin embargo, hay 0 CONEI, porque el 80% de directores pone a su entorno, a sus amigotes, ¿no? A los dos profesores más ociosos, a los dos padres de familia más borrachines. Ese es su CONEIN. Eso no es democracia. Por eso tiene que haber, tenemos que fortalecer un CONEIN fuerte. ¿Qué significa CONEIN? Es la comisión de la institución educativa que tiene un grado superior inclusive a la PAFA, porque controla la PAFA, controla al propio director, a los contratos de profesores. Y hay una más, el contrato de profesores, pues, para ser contratado tiene que pagarme 1.000, 2.000 soles, o para ser nombrado 1.000, 2.000 dólares, ¿no? O también a veces de favor sexual en el caso de las armas. Bueno, y digamos, las APAFAS, ¿cuál es la labor, legalmente hablando, de una APAFA? O sea, con respecto a la institución educativa, ¿cuáles son los deberes o los derechos que tiene una APAFA? Hay tres grandes objetivos. El primero es tratar de ayudar al colegio, a la dirección, al profesor del aula, para elevar el nivel educativo, académico, pedagógico y tecnológico. Eso es uno. El segundo gran objetivo es para ayudar en que todos los clientes sean agradables para que estudien los niños, es decir, en la reparación, refacción, mantenimiento, conservación y sobre todo limpieza de baños, que un 90% son chiqueros, potreros, pestilentes. Pero si ni siquiera limpian los baños ni los directores ni las APAFAS, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa comercial, nos indica. Estamos con el doctor Gregorio Durán Aguilar, presidente de las APAFAS del Perú. Vamos a conversar con APAFAS. Con APAFAS, ¿no? Si usted quiere llamarnos para hacerle alguna denuncia, de repente alguna pregunta legal,

antes de continuar con nuestro programa, antes de continuar con el doctor Gregorio Durán, presidente de las APAFAS del Perú, vamos a tener una conexión en vivo y en directo con nuestro enlace, Kenneth Vargas, que se encuentra en Carmen de la Leva. Muy buenos días, Kenneth. Autoridades que vamos a citar, donde está la Ministerio de Salud, Ministerio de debe tocar sobre esos puntos, seguir que se debe hacer frente a nosotros. ¿Por qué? No, porque somos gente pobre y acá vivimos, por eso no nos hace tanto. Hola, hola, sí, estamos en contacto, te estamos escuchando, Kenneth. Carmen de la Legua, me dice, ¿no? Bueno, pues, y ellos no han cursado ninguna comunicación, o sea, la municipalidad no ha, digamos, podido poner un poco de orden en este tema. Thank you. Alcalde Daniel Leca, para ver qué se viene realizando en favor de estos pobladores, y también con el gobernador. Nos interesaría poder conversar con el gobernador de este lugar para que nos explique, pues, por qué están sucediendo todas estas cosas. Muchas gracias, Kenneth Vargas, desde Carmen de la Legua. Bien, amigos, nosotros vamos a continuar con nuestra entrevista, con nuestro entrevistado, con el doctor Gregorio Durán Aguilar, presidente de las APAFAS del Perú. Doctor Gregorio Durán. Sí. Adelante, para escuchar esa madre modesta. Es la indolencia de los médicos, las enfermeras y las obstetrices en atender a nuestras mamás, a nuestras vecinas modestas. ¿Por qué? ¿Por qué tanta indolencia? Invoco a todos los médicos, enfermeras y obstetrices que no traten mal a los niños, a los ancianos. En este caso, bien pareciera que los hospitales del Perú son morgues, donde los niños entran y se mueren, donde los ancianos entran y se mueren. Ahí les dan vacunas vencidas, obsoletas, con mercurio, con plomo. Ahí no hay medicinas oportunas, ahí en las farmacias sí hay. O sea, ahí hasta hay una mafia también pareciera que no sé si se ha callado, de que las medicinas de los hospitales los venden a las farmacias del frente. Ahí sí se consigue. Todo esto hay que poner voto. Y una, ya que hay tanto asesores en el gobierno regional, en la alcaldía, en el gobierno central, esos asesores no son asesores, son medalleros, nada más que probablemente para el brindis de honor, para el whisky, para los grandes comelonas, para eso sirven. Yo les sugiero a todas las autoridades, sin excepción del Callao, a los alcaldes, al presidente regional, al director de la DREC y a todas, al gobernador, a los señores gobernadores, que se reúnan los lunes con todos los directores de los colegios del Callao, los martes con todos los presidentes de APAFA, los miércoles con los mercados, los jueves con el sector salud. En una semana van a resolver los problemas si quisieran, pero no, pues, escucho alegremente a la simpática anterior entrevistada, la consejera regional de Callao, que trabaja hasta las 11, no se desgaste mucho, señorita, que trabaja de campo. No, no hay necesidad de campo. Para eso tiene su despacho, para atender a todos los pobladores del Callao. Bueno, estamos con el doctor Gregorio Durán, pues, y conversando sobre las APAFAS en el Callao. Las APAFAS en el Perú, en todo caso. Bueno, ya sabemos que la APAFA es realmente independiente, digamos, autónoma, es la palabra más corta, la palabra correcta, y de alguna manera tiene que velar por una buena educación en los hijos. Aquí en el Callao, por ejemplo, se han venido cayendo un par de muros, de muros, cercos perimétricos, por falta de supervisión, imagino yo, de defensa civil. Allí, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer las APAFAS? ¿Cuál es su trabajo que tienen que hacer en el tema de la infraestructura escolar? Sabemos que hay unos baños en muchos colegios del Estado que son totalmente deplorables, colapsados, y hay algunos muros, como los que acabo de mencionar, que se han caído, y eso antes del inicio de clases hemos dado cuenta. ¿Cuál es lo que la APAFA tiene que hacer en estos casos? Defensa Civil tiene la obligación de supervisar todos los colegios, y los que estén deplorables, los techos y las paredes, tienen que dar su informe y tienen que cumplir el director, acatar. Pero el problema está que entra en desacato el director del colegio, la UG, la DREC del Callao, ¿no? Y eso es gravísimo, porque si hay un accidentado, un muerto, un alumno en el colegio, ahí sería gravísimo una respuesta contra el director y el presidente de APAFA por irresponsables. Ellos deben mandar una carta simple, una carta notarial, y exigir a las autoridades que se repare ese techo, esa pared o la infraestructura del colegio. Bien, y también le correspondería a la APAFA solicitar que se haga una inspección ocular, porque en los diferentes distritos chalacos, a veces la Defensa Civil no inspecciona los colegios, los colegios públicos, más inspecciona los colegios privados, porque cuando tienen alguna anomalía, bueno, ahí yo he sido testigo en muchos casos que le rompen la mano al de la APAFA, perdón, al de la Defensa Civil, y el colegio continúa y le da su certificado. Pero los colegios del Estado, como no hay a quien sacarle pues, ni un solo, porque ellos tienen que hacer esa chamba, tienen que hacer ese trabajo como parte de su obligación, pues simplemente lo harán de mala gana o no lo hacen, de tal manera que los colegios o los institutos educativos se inician las clases sin tener el control adecuado de parte de Defensa Civil. Digamos, el presidente de la PAFA, los padres de las APAFAS, tienen también, están dentro de sus facultades, solicitar la inspección de Defensa Civil. Por supuesto, los padres tienen que exigir y Defensa Civil tiene que cumplir. Y aquí hago un llamado a las autoridades para que roten, para que hay una oxigenación que tiene que haber dentro de Defensa Civil y cambiar esos funcionarios, que son primeros, ya de eso hay que decirlo con su letra, ¿no? Y ese problema, por eso yo afirmo que no hay corrupción, sino hipercorrupción, todo es una mafia. Como usted dice, ellos se dedican a los colegios particulares porque ellos hacen una coima del director, del promotor. Y los colegios públicos, los colegios de ventanilla que están en una situación calamitosa, no asisten. ¿No? Hay otro tema, señor, permítame, de INDECO. Quisiera hablar tantos temas tan maduros que hay con respecto a los textos escolares. Se han multado a dos editoriales cuando a las 50 editoriales se les debería multar. ¿Por qué? Porque todas las editoriales dan la coimisión al promotor, al tutor, al profesor del 30-40%. ¿No? Entonces, ¿por qué multan a dos nada más? ¿Por qué no a las 50? Si no hay una sola editorial que no venda un solo. Porque si no dice comisión una editorial, no vendería ni un solo libro. Y ahora, por otro lado, INDECOPI, ¿a cuántos multa? ¿A quiénes multa? INDECOPI también hay malos manejos. También deben rotar esas autoridades. Nosotros hemos conocido al presidente de Tassano de INDECOPI, que también hay manipulación y no hace su trabajo con su administrador. Bien, debe dividir ese trabajo. INDECOPI debe supervisar todo lo que es colegios particulares y la DREC del Callao, que estando aquí en Callao, hablo así, y la UGT de Ventanilla debe supervisar todos los colegios públicos y no meterse, pues es como el director de un colegio que dice tesorero y presidente de APAFA y el presidente que dice director. Igualmente, INDECOPI quiere revisar colegios públicos y la DREC y la UGT quiere revisar colegios particulares, probablemente porque hay un favor económico y hasta sexual. Bueno, y también de alguna manera, hemos visto en los colegios particulares del Estado que a veces ya parecen colegios, digamos, parecen colegios ya particulares, porque si bien es cierto, no tienen en muchos casos ni siquiera un aula de cómputo, pero sí tienen sus uniformes, sus medias, sus camisas, sus chompas, sus buzos, ¿no? Con la marca del colegio, ¿no? Entonces, y los baños, pues, horrorosos. Entonces, la pregunta es, ¿ahí qué tiene que hacer la PAFA? ¿Qué tiene que ver? Si sabemos que el uniforme único escolar, como su nombre lo indica, es único y no es obligación de un padre humilde comprar, pues, chompas y buzos y etcétera, etcétera. Todos esos souvenirs de, digamos, que son a veces exigidos por el colegio. Aquí la culpa mayor es el Ministerio de Educación, que tiene una oficina de planeamiento estratégico y no hace nada, no planea ni tiene estrategia para utilizar el año académico. Y la ministra, que es timorata, no suena ni truena, solamente hablan a veces los dos viceministros. Tiene un asesor de mucha experiencia, como José Luis del Cabal, de hace 12 años, que tiene mucha experiencia, pero que asesora, como repito, ¿no? Y yendo al tema, es que hay negociados, hay lobbies, hay pingüe ganancias con respecto a los buzos, a las chompas, a los uniformes, porque cada chompa que vale menos de 20 soles en Gamarra, en el colegio está más de 40 soles. Cada buzo que vale menos de 25 soles en 500 tiendas de Gamarra, en el colegio está al doble o al triple. Entonces, los directores, las autoridades, todos se dedican solamente a ganar, a llenarse los bolsillos y el nivel educativo académico y de infraestructura está así. Entonces, cambiemos también de una vez a la ministra desde el Callao. Le digo, pues, señora Patricia Sara, renuncie si usted tiene sangre en la cara porque tiene un equipo que no hace nada por mejorar en algo la educación, porque el ministerio como ente rector tiene que supervisar el Callao. Sabemos que el presidente regional conduce la educación. Malo que bueno, yo le conté al Callao, al presidente regional, a los tres últimos, que han ayudado a la educación, pero le pongo un 11. Pueden ayudar más. Pero, por ejemplo, en Lima, la alcaldesa de Lima, Susana Vieira, no le da la gana de la educación. Lima conduce como presidente regional de Lima. Por eso nosotros también hicimos la revocación en ese tema. Porque le hemos declarado a Susana Vieira enemiga pública de la educación pública en Lima, porque incumple la Constitución y la ley de la educación al no conducir la educación en la ciudad de Lima. Bien, estamos con el doctor Rogelio Durán Aguilar, presidente de la Zapapa. Un temita que tengo aquí. A la señora ministra Patricia Salas le hemos dado 6 acciones de amparo. Aquí están con 6 jueces diferentes. el otro de 4, el otro de 5 y 6, los jueces se han dictaminado contra la ministra de Educación, contra el Ministerio de Educación. No creo que los jueces pues traigan la Constitución, ellos más bien aplican la Constitución. Y la ministra impertinente, inflexible, indolente, pone una fecha con una resolución ministerial 044, una fecha límite 31 de marzo para matricular a los niños de 3, 4 y 5 años. Es como si yo le dijese a la ministra, ministra, usted tiene un hijo de 4 y yo tengo que llevar a un hijo de 4 en el mismo aula, en el mismo colegio, mi hijo es el peor, llega tarde, golpea, el de usted es el mejor, es estudioso, canta, baila y tiene todo el respaldo de usted. Pero mi hijo, como cumple la fecha que usted impone, pasa a 5 años. Pero su hijo de usted, como no cumple la fecha que usted impone, tiene que repetir 4 años. ¿Qué le va a decir su hijo a usted, ministra? Que siendo yo el mejor alumno, va a tener que repetir 4 años y el peor, el hijo de su hijo, el peor, tiene que pasar 5 años. Eso es increíble. El otro tema es sobre, hemos estado diciendo al Tribunal Constitucional porque ellos han dado un fallo de las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes de 14 a 17 años. Eso no es juventud, es adolescencia. Ya no hay una libertad como un libertinaje. Ahorita mismo, con la clave, el bullying, la ludopatía, la pornografía, en internet, y la prostitución, en los colegios, señores, en los colegios las chicas se regalan por 10 soles. He escuchado, no es que sea un estudioso, un memorioso que lea libros, y paso por los colegios y dice, oye, Juana, tú te has regalado por 10, ¿y qué me hablas tú, Chana, que tú te has votado por 5? Eso no se habla, por eso que digo, aquí lo que nos dicen los canales de televisión es una educación virtual. Lo que nosotros hablamos es una educación real, la verdadera. Por eso estamos en el último lugar de educación del mundo. Y mi tercer libro se titula Drama Peruano, Últimos en Educación y Primeros en Corrupción. Bien, yo quiero agradecerle por su presencia el día de hoy al doctor Gregorio Durán, presidente de las APAFAS del Perú. Y bueno, esperando con tener una oportunidad para seguir conociendo un poquito más acerca del tema de las APAFAS. Quiero agradecer a usted también, señor Julio Chávez, y su programa Ciencia y Callao, en esta emisora democrática Radio Chalaca. Asimismo, a la señorita Mireia Bustamante, que hace más de 8 días, todos los días me está invitando, y es un honor estar acá con ustedes y para hablarle al pueblo chalaco y a mis padres de familia que defiendo. Yo no defiendo lo indefendible, defiendo los buenos padres de familia, los corruptos, los ladrones, defiendo mis segundos. Y para terminar, me he olvidado hablar de los colegios parroquiales donde los curas y las monjas hacen lo que quieren, no hay INECOPI, no hay UGEL, no hay DREC, no hay ministerio. Y los colegios policiales y militares, los comandantes y coroneles hacen lo que quieren, son frívolos, tampoco no hay INECOPI, no hay ministerio, no hay DREC, no hay UGEL. Y hay muchas cosas por hablar. Esto es clamoroso, no hay gobierno, hay un desgobierno, no hay coordinación entre el gobierno local, central, regional. ¿Cuándo vamos a mejorar la educación? No hay desarrollo. Y la mejor herencia que podemos dejar los padres y familias, los hijos, es la educación. Mil gracias, bendiciones. Bien, muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido el doctor Gregorio Durán, presidente de las APAFAS del Perú. Si usted quiere hacer alguna denuncia, de repente a algún padre de familia o presidente de la APAFA, al tesorero, puede llamar a sus números de con APAFAS. 98-96-21-13-5 o si no, escribir al correo electrónico durán@yahoo.com. Ya nos tenemos que retirar las 11:30 de la mañana y antes de retirarnos quiero comentarles que no se olviden que la revista Sí ya está en todos los puestos de periódico de la provincia constitucional del Cañar con su titular Amores que Matan. Consejo Municipal de Ventanilla declara persona no grata a Juan Sotomayor, imagínense ustedes. Y sale la foto del doctor Juan Sotomayor mirándole a los ojos a Omar Marcos Arteaga. Y todo esto está pues viendo un documentado para que ustedes puedan disfrutar de la noticia. En la revista Sí, 14 años en el corazón de todos los chilangos. We'll be right back. antes de retirarnos, con la misma alegría de siempre, vamos a saludar a aquellas personas que el día de hoy están de onomástico, aquellas personas que el día de hoy han cumplido un añito más de vida y que nos siguen a través del Facebook, a través de nuestra cuenta de Twitter. A ellos nuestro agradecimiento eterno. Queremos saludar a Franco Vice Vilches, a Luis Barrantes, a Linda Hernández Castro, a Rocío Peña, a Luisa Roque Cáceres, a Xiomara Montoya Peña, a Carlos Zorrilla y también a Ana Duarte. Y a todos ellos nuestro agradecimiento por estar en la sintonía de nuestro programa. También queremos saludar a José Luis Hurtado Durán. Ah, él es de mi Perú, que nos sigue todos los días. También a Carlos Figueroa, nuestro monitoreador de medios. Ah, no, perdón, a Alexis Chávez. El día de hoy, muchos saludos. Bueno, a todos los seguidores que el día de hoy están de onomástico, pues un saludo a la distancia, un abrazo también, que se cumplan, que se pasen el calor de la familia, con sus amigos, y el día de mañana, pues amigos, bueno, que el día de hoy sea un día también de reflexión, y si tomas, hasta Italia, a Silvia Cecilia, a Silvia Cecilia Banner, de Italia, nos sigue ella todos los días. Un saludo y un abrazo a la distancia para Cecilia. Bien, amigos, y entonces ahora sí ya nos tenemos que retirar. El día de mañana tenemos una nueva cita, una nueva reunión con la información, con la noticia. Así que nos estaremos reencontrando siempre a partir de las 9 de la mañana. Y no se olviden, pues, que el diario Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódico, así como también la revista Así, 14 años, El Corazón del Pueblo. Y también inmediatamente después de nuestro programa viene la sonera más grande del Perú, Laura Mao, y soñando con Laura Mao, estará ya en unos minutos más en su conocido y sintonizado programa Soñando con Laura Mao. Esto será hasta el día de mañana, martes, en un programa similar. Muchas gracias por habernos escuchado. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, también reciba los saludos de nuestra productora Mireya Bustamante y Eric Vergara. Ustedes, muy buenos días. Hasta mañana.